Ajá. Oye, el tumbarón del año se llama Vicky Malongué Simeón. Este huevo es el trabajo del loco. Loco, vuelvo loco, me voy a Cecilia. Yo me voy a Cumbanchar. Loco, vuelvo loco, me voy a Cecilia. ¡Qué bueno! ¡Y qué sabor! Mira, mira, mira este ritmo aguacó, lo que bailo como yo. Mira como yo lo bailo. Mira, mira, mira este ritmo aguacó, lo que bailo como yo. El loco quiere gozar. Mira, mira este ritmo aguacó. Mira, mira, mira este ritmo aguacó. Y saluda a Mira, mira, mira este ritmo, aguanco, lo que bailo como yo.